Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Saludos a todos los radioescuchas de Radio Nacional. Bienvenidos a una nueva entrega de Enfoque. Les saluda Emilio Méndez. Les recuerdo que este programa llega a ustedes gracias a la cooperación entre Radio Nacional 101.5 FM y el Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Les recuerdo también que pueden acceder a nuestro blog en la dirección enfoquecr.com, donde pueden acceder a nuestros programas y buscarnos en Facebook con el usuario enfoquecr. Nos encontramos hoy con el reconocido analista político, el doctor don Constantino Urcullo Fournier, quien nos acompaña por segunda vez en Enfoque, y bueno, en este mes de aniversario del programa. Buenos días, don Constantino. Muy buenos días, muchas gracias. Hoy queremos tocar un tema a propósito de la reciente presentación de su último libro, el pasado martes 9 de julio, Partidos y Lucha Política. Queremos discutir un poco sobre lo que fue esta publicación, pero empezar primero por su papel de columnista en El Financiero es lo que genera la publicación de este libro, que es un recopilatorio de artículos, y podríamos empezar sobre un aspecto a lo que usted se refirió, que fue el columnista político. Un papel que asumen académicos para abstraer un poco la complejidad de la realidad política y presentarla de forma accesible a los lectores en columnas en prensa. Y entonces, don Constantino, me gustaría que me hable un poco sobre la labor que debe tener este columnista político en la sociedad, la importancia de esta labor y la importancia de que existan estos espacios donde se puede presentar esos análisis de forma tan sintética y tan comprensible. Bueno, lo primero que hay que decir es que el columnista político lo que tiene que hacer es interpretar los acontecimientos políticos. Usualmente los periodistas informan nada más sobre los acontecimientos políticos, y la labor de periodismo interpretativo corre muchas veces el riesgo de transformarse en difusión de rumores, de chismes o en análisis muy superficial de los procesos políticos. Quien se dedica al periodismo interpretativo político tiene que echar mano de dos cosas. Uno es estar sobre la actualidad, seguir los acontecimientos en el día a día, pero tratar de discernir detrás de esos acontecimientos los grandes procesos y estructuras de lo político, instituciones, actores, y ver cómo se relacionan actores e instituciones. En ese sentido, los antecedentes académicos de un columnista político son muy importantes, porque le permiten sobrepasar una cierta tendencia al periodismo superficial, que nada más analiza los hechos y el día a día y no los inscribe en el contexto de los procesos políticos y de las estructuras políticas. Claro, y bueno, resaltar también un poquito de la importancia de que exista esto, porque se presenta un poco la realidad de manera más comprensible para tal vez el lector no tan académico o el lector más de ciudadano de a pie. Y pues bueno, resultan espacios sumamente importantes, ¿verdad? Es una labor bastante importante un poco en la comprensión de lo que pasa en el país para quien agarre un periódico y lea estas columnas, ¿verdad? Y bueno, podemos pasar ya a lo que fue, a lo que es el libro. Entonces, don Constantino, tal vez nos puede comentar cuándo y cómo empieza este proceso de ver que se podía hacer un libro, o bueno, cómo empezó todo esto, don Constantino. Bueno, mire, aquí lo que sucedió fue esto, que yo tenía 10 años de escribir para El Financiero, en mi columna y en artículos de fondo sobre política nacional e internacional, y un día me dije, bueno, quiero hacer algo de una manera más sistemática Y el sistema político atraviesa una situación de, llamémoslo, agitada en este momento, las aguas políticas se revuelven. Entonces me dije, bueno, voy a escribir sobre los partidos a lo largo de un periodo de tiempo conforme vayan pasando los acontecimientos. Y entonces a finales del 2011 empecé a escribir sobre el tema de los partidos políticos y desde el inicio me tracé una meta, bueno, explicar los conflictos por un lado del sistema de partidos y del sistema político y por el otro lado explicar cómo se inscribían las formaciones partidarias en ese marco general del sistema de partidos. Y entonces, bueno, fui haciéndolo a lo largo del 2000, lo que quedaba del 2011 y el 2012, y hay inclusive un artículo del 2013 en el libro, lo que hace que no sean artículos escritos como reacción ante acontecimientos políticos, sino que hay una cierta estructura o columna vertebral que yo trato de incorporar al esfuerzo de esos artículos, que no son aislados, sino que están anclados en un propósito. Y además, como usted decía al inicio, persiguen no tanto hacer las cosas fáciles para el lector, como trasladarle, transmitirle al que no es especialista en ciencias políticas, algunos conceptos propios de la ciencia política que sirven para explicar mejor y entender mejor los acontecimientos y los procesos políticos. Claro, y entonces, bueno, ¿cuándo se concreta la idea de hacer esta recopilación y publicar, empezar a trabajar en el libro? Bueno, yo reuní los artículos a finales del año pasado, por ahí de diciembre, enero, ya los agrupé, y le pedí a José David Guevara, el director del Financiero, que me escribiera una presentación. En febrero me tuve que ir a dar clases a Francia y entonces el proceso se paralizó, pero ya había hablado con Uruk Editores, que es una editorial extraordinaria, y ellos continuaron haciendo el proceso ya de acomodo tipográfico, llamémoslo así, del asunto, y el libro estaba ya listo para finales de marzo. Y empezamos después a trabajar la portada, y a pensar ya en las cosas propias de la edición. Se iba originalmente a presentar en junio, pero yo tuve algunos problemas de agenda y por eso se vino a presentar hasta el mes de julio. Ok, y entonces podemos pasar un poco ya al contenido de lo que es el libro, hacer un mapeo de qué es esos temas que trató para inculcarle al radioescucha que se interese en el libro y que lo vaya a leer, como lo decía don Manuel Rojas el día de la presentación. Don Constantino, entonces, ¿qué se puede encontrar un nuevo lector que no haya hojeado los artículos anteriormente en este nuevo libro, Partidos y Lucha Política? Bueno, lo que se va a encontrar el lector son dos partes. Una parte que se dedica al estudio del sistema político y del sistema de partidos en general, y otra parte, la segunda, que hace un análisis partido por partido, en diversos artículos. Hay partidos que gozan de más atención en más artículos. La primera parte, lo que se dedica básicamente es a explicar, bueno, dos grandes temas: la crisis de representación del sistema político, por la cual los ciudadanos han perdido fe en las instituciones políticas, en los partidos, también el cambio del sistema de partidos y las consecuencias que eso tiene, de un sistema de partidos que era bipartidista, bastante rígido, a un sistema de partidos multipartidistas. ¿Por qué ocurrió ese cambio y cuáles son las consecuencias de ese cambio sobre el funcionamiento del sistema político? También hay un primer artículo que recomiendo, hay que pasar por ese. Los otros se pueden leer en algún sentido separado, sobre todo la segunda parte. Digo yo, ¿por qué la política importa? La política importa porque, bueno, es la manera de organizar la convivencia colectiva, no conocemos otra que no sea esa. No se puede organizar desordenadamente y los partidos introducen un elemento de orden. Algunos morirán, por su incapacidad de representar intereses sociales e ideológicos, surgirán otros nuevos. Pero insisto en que es importante la política, porque no se puede prescindir de esa política. La alternativa a la política es la dictadura, y es peor la dictadura que la política democrática, a pesar de todas las disfunciones, a pesar de todos los errores que tenga esa política democrática, frente al autoritarismo sigue siendo superior el entre comillas, ese cierto desorden democrático y contradicción de intereses. Después, la segunda parte del libro se dedica a hacer un examen partido por partido, con títulos que algunos para mí son divertidos, porque también se trata de que el columnista no puede ser aburrido, tiene que llamar la atención. Por ejemplo, hay un artículo que les recomiendo, que es El retorno del Jedi, que tiene que ver con el regreso de Figueres a Costa Rica después de años de estar fuera. Después, otro que se llama El buen negocio, que es el retiro de Antonio Álvarez de la contienda en Liberación Nacional a cambio de una diputación. Otro que explica las claves de la victoria de Johnny Araya adentro de Liberación Nacional. Luego le dedico varios artículos, 5 artículos al PAC, uno al Movimiento Libertario, otro al PUS, al PASE, a la izquierda, a los partidos evangélicos y a los partidos nuevos. Y después hago una reflexión final sobre la situación actual del país, que le llamo fin de mundo o fin de gobierno. Algunos se ponen muy apocalípticos, sobre todo en Facebook, donde ven que ya se va a acabar el mundo y que creen que ya Cristo va a regresar sobre la tierra. Y la realidad, lo que estamos viviendo es una crisis del sistema de partidos importante. Estamos viviendo una crisis de fin de un gobierno que es muy débil, pero realmente yo expreso confianza en la fortaleza de las instituciones y de la cultura democrática de los costarricenses, que pienso que nos ayudará a sortear este difícil periodo que atravesamos. Uh-huh. Bueno, llega el momento de irnos a la pausa. Quédense en sintonía, ya volvemos con Enfoque. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Continúa el torneo de Copa del Fútbol Nacional y este 21 de julio en el Estadio Lito Monje, el Club Sport Cartaginés recibe al Santos de Guápiles. Recuerde, 10:30 de la mañana, Estadio Lito Monje, transmisión de Radio Nacional de Costa Rica, Club Sport Cartaginés versus Santos de Guápiles, porque en RTN Deportes... La cancha es nuestra. Es nuestra. Es nuestra. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Regresamos a Enfoque. Estamos hoy con don Constantino Urcullo, quien nos está hablando un poco de su reciente libro, Partidos y Lucha Política, y un poco de la realidad de la política nacional. En la primera parte nos referíamos a la función del columnista político, y entramos un poco en detalles de lo que fue el libro. Pasamos ahora a hacer un poco de análisis de la situación actual de nuestro país a propósito del tema del libro, la política y el sistema de partidos. Se avecinan elecciones, un año electoral, y viene la campaña de la segunda mitad del año. Don Constantino, ¿qué podríamos esperar ahora? Primero con el gobierno saliente y luego con esta contienda y la dinámica de la, de los partidos políticos con esas elecciones que se vienen. Bien, con respecto al gobierno, lo primero que hay que decir es que es un gobierno extremadamente débil, que pareciera que ya terminó como gobierno, porque le quedan escasos 4 meses. Es decir, de aquí a febrero tenemos que agosto, septiembre, octubre y noviembre serán meses de campaña electoral. Eso opaca mucho la tarea gubernamental. Diciembre son meses de regalos y de tamales. Y el mes de enero es un mes de elecciones. Entonces, y a partir de que haya presidente electo en febrero, el que realmente asume la dirección o la que realmente asume la dirección del Poder Ejecutivo es el candidato electo. Entonces yo creo que ya este es un gobierno que, por muy débil y también por extinción de su periodo constitucional, ya terminó. Entonces el lugar del gobierno lo va a ocupar en la opinión pública la campaña electoral. Bueno, ¿qué pasa ahí en esa campaña? Liberación Nacional tiene un candidato que está arriba en las encuestas, don John Araya, dobla al que le sigue, pero no llega al 40%, lo que nos hace pensar en que probablemente va a haber una segunda ronda electoral si no llega don John Araya al 40% o cualquier otro candidato. Por otra parte, hay una especie de resurrección del PUSC que no debe equipararse con la vuelta al bipartidismo, porque el PUSC puede resurreccionar, pero no se van a extinguir los otros partidos que han surgido. Es decir, probablemente podrá surgir el PUSC, pero no podemos dar por sentado que vaya a desaparecer el PAC en esta elección, o podrían resultar más o menos empatados con resultados similares. Entonces el sistema seguirá siendo multipartidista, a como veo yo las cosas ahora. El PAC vive una situación interesante. Vamos a tener una elección el domingo 21. No sabemos cuál va a ser el resultado. Ha punteado bajo en las encuestas como partido, y todos sus candidatos, salvo doña Epsi Campbell, son pocos conocidos, y ninguno tiene, digamos, el sex appeal político que mostró Otón Solís en el pasado. Así es que habrá que esperar en ese caso a ver cuál es el candidato o la candidata, cómo se perfila eso ante la opinión pública, cuál es el impacto de esa convención sobre la opinión pública. El Movimiento Libertario va a tener el mismo candidato de siempre, digámoslo así claramente. ¿Podrá don Otto Guevara reavivar las ilusiones que en algún momento despertó en sus 3 candidaturas pasadas? Difícil, ya no es el muchacho joven, sino ya es un hombre que con canas en sus sienes, y no puede jugar a que es un candidato nuevo y novedoso. Entonces habrá que ver. Yo creo que tendremos que esperar a las encuestas de septiembre, que ya nos darán más o menos una dirección de por dónde va la procesión. En la izquierda, la candidatura de José María Villalta muestra algún dinamismo, un 3%. Habrá que esperar también a ver cómo evoluciona. Y hay un tema ahí pendiente, si va a haber coalición de partidos del centro izquierda a la izquierda. Pareciera que no. Es decir, el PAC va a tener su candidato y no tiene por qué ceder en ese espacio frente a ninguno de los otros partidos que tienen un caudal electoral menor. Además, ya está expirando el tiempo para las coaliciones formales, y nadie va a renunciar ni a sus diputados ni va a renunciar a su candidato presidencial. Sobre todo, probablemente el PAC logre reunir decenas de miles de costarricenses y no van a abdicar esos votos en favor de don José Miguel Corrales, de que no tiene ningún capital político electoral que exhibir en este momento. Entonces me parece que la hipótesis de una coalición electoral hay que descartarla ya definitivamente. Podemos tal vez ir haciendo un breve cierre, don Constantino. ¿Qué esperar entonces para febrero del 2014? ¿No se pueden adelantar resultados Pero ¿qué esperar para ese febrero del 2014 con eso? Bueno, el panorama está confuso todavía. Yo diría que hay mucha niebla en el camino y hay camino que recorrer de cuatro o cinco meses de... Bueno, la campaña empezará en octubre, pero digamos, ya empezó, es de la realidad. Y tenemos aproximadamente 4 o 5 meses de actividad política donde las correlaciones de fuerza se pueden alterar de manera importante, sobre todo porque hay una gran volatilidad dentro del electorado y una importante sección del electorado que todavía no tiene escogencia. Las encuestas lo que nos revelan es las escogencias de quienes se han decidido a votar, pero había como un 40% de gente que todavía no ha tomado su decisión. ¿Qué tan rápido la van a tomar? ¿Cuándo la van a tomar? ¿Y por quién la van a tomar? Eso podría alterar de manera significativa el panorama que tenemos hoy. Hay que esperar un poco. Sí, claro. Bueno, así podemos ir despidiendo esta edición de Enfoque. Le agradecemos a don Constantino Urcullo habernos acompañado el día de hoy discutiendo sobre su libro y sobre la realidad política en la que estamos ahorita y la que se viene para los próximos meses, con unas elecciones el otro año, que todavía no se ve un panorama definido. Hay camino por recorrer, que es el más importante, el de la campaña. Y ahí hay una parte de la población que los partidos pueden captar. Hay voto indeciso, gente indecisa, hay espacio. Y bueno, hay que ver qué pasa con esta campaña. Se levanta de nuevo la unidad, pero como usted nos decía, don Constantino, no vuelve el bipartidismo porque hay partidos ya consolidados, como el PAC, Frente Amplio, Movimiento Libertario, y otros por ahí que vienen con menor presencia en las encuestas, pero que ahí están y han cambiado el sistema de partidos y no se van a eliminar de una campaña a otra. Entonces, bueno, así vamos cerrando esta edición de Enfoque. Le agradecemos de nuevo, don Constantino Urcullo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Con mucho gusto, que tengan muy buenos días. Les recuerdo que estamos en nuestro mes de aniversario de Enfoque, ya tenemos un año de estar al aire. Les recuerdo que pueden acceder a enfoquecr.com, ahí tenemos los audios de todos los programas para que los escuchen. Hay temas bastante interesantes, dense la vuelta por el blog. Se despide Emilio Méndez, gracias al equipo de producción, Carolina Medina Omaña de Radio Nacional, periodista y coordinadora de producción, y Eugenia Aguirre, politóloga y coordinadora del programa. Agradecimiento a todos los radioescuchas que nos han sintonizado el día de hoy. Desde ya quedan invitados al próximo sábado por el 101.5 FM de Radio Nacional. Buenos días, esto fue Enfoque, muchas gracias. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.